En el día de hoy tenemos a Marta Rey. Marta Rey es ya edil, actual edil de la comuna número 6, pero también tratando de repetir nuevamente al edilato. Marta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Guillermito, para ti, para toda la mesa de trabajo y para los habitantes del municipio de Soacha. Bueno, Marta, cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia de su primer edilato, 4 años como edil del municipio. Bueno, esos 4 años que ya están culminando, literalmente fueron totalmente de aprendizaje, donde pudimos darnos cuenta que las cosas, no, los toros no son como se ven desde la barrera, definitivamente para el municipio de Soacha. ¿En qué concluyó las dos directivas que se conformaron con el edilato? Porque el edilato se rompió en dos, tenían dos presidentes, dos vicepresidentes. ¿Qué ocurrió con esto? ¿Qué pasó al fin? Literalmente hoy, desafortunadamente, las juntas administradoras locales estamos asociadas y hoy en realidad en el municipio de Soacha todavía existen dos asociaciones. Desafortunadamente no logramos ponernos de acuerdo a los 54 ediles que habíamos en ese entonces en el municipio, porque pues hoy ya no contamos con ese número. Muchos de ellos hoy están haciendo el ejercicio para el consejo del municipio y pues literalmente hoy seguimos divididos los ediles dentro del municipio de Soacha. Uno dice, nombra a los ediles y los eligen, pero ¿será para que peleen o será para que de pronto tratar de buscar la solución del municipio, lo que son vías, parques, en fin? Hay que ser conscientes en algo y es que hoy invito a los candidatos que aspiran a ser ediles, a participar en las juntas administradoras locales de cada una de sus comunas, es que finalmente se enteren cuál es el ejercicio que hace un edil y hasta dónde tiene sus competencias. Y que se asesoren, que indaguen, que investiguen a qué es que ellos se van a meter en el tema de las juntas administradoras locales, porque hoy parte de que estemos divididos fue porque muchas de esas personas que hoy están como ediles en las juntas administradoras locales, sinceramente estaban un poco desenfocados frente al tema. Bueno, y ahí Dianita, cuéntame. No, pues precisamente a mí sí me gustaría conocer un poco de estas funciones, porque hace unos días asistí a una reunión, había un candidato al consejo, no le digo quién, y otro edil, y estaban prometiendo que iban a pavimentar calles, que iban a gestionar CAIS. Bueno, una serie de situaciones que uno sabe que se salen un poco de estas funciones. Coméntenos un poco qué es lo que hace un edil acá en el municipio de Soacha. Bueno, las juntas administradoras locales dentro del municipio de Soacha y en todo el país, lo único que tienen que hacer, nosotros somos un consejo pequeño, somos los consejos de las localidades o de las comunas. Nosotros literalmente lo que hacemos es hacer control político, igual que los concejales, sacamos resoluciones, igual que los concejales, y hacemos el control. Es simplemente eso. Nosotros no podemos prometer que vamos a pintar, que vamos a pavimentar, que vamos a tapar huecos, que vamos a construir colegios. Sencillamente nosotros somos un pilar donde podemos afianzarnos con los presidentes de juntas de acción comunal y ayudar a empujar los proyectos, porque también podemos presentar proyectos de acuerdo. Desafortunadamente para los ediles, nosotros no ganamos un peso, esto lo hacemos gratis, ad honorem, porque nos gusta. Porque nos gusta, literalmente, yo invito a que los que están haciendo el ejercicio se pongan la mano en el corazón y digan que realmente eso es lo que quieren hacer. Porque desafortunadamente lo que tú decías, Guille, es muy cierto. Cuando uno no sabe y no está enfocado para lo que uno va, terminamos divididos y terminamos, muchos de ellos no terminan haciendo su ejercicio. Entonces eso realmente perjudica una administración y perjudica una comunidad que cree en uno, que uno puede hacer cosas por su comunidad. Entonces cuando uno entra a ser ya parte de la administración municipal, se estrella muchas veces y definitivamente en lo que piensan que pueden hacer cuando se encuentran con la realidad es bastante difícil. Mire, Diana, que ya hay candidatos al consejo que no saben lo que es manejar o no saben para qué es un consejo. Se pone a prometer lo que usted decía, cosas que son ilusas. Hay uno que subió ya a Los Cerezos, conocemos todos Los Cerezos, sí, que es la parte alta, y fue a ofrecerles que él les legalizaba el barrio. Él legalizaba el barrio. Mire lo equivocado que está, porque para legalizar un barrio se necesita muchas cosas, necesita que la Junta de Acción Comunal tenga reconocimiento jurídico, que tenga que estar en un reconocimiento de planeación, en fin, es una cantidad de papeles, y les está ofreciendo que él va a legalizar el barrio y que les va a pavimentar, lo que sí usted exactamente. Bueno, yo también hace unos días estaba realizando una entrevista en el comando de policía, llegó un candidato hablar precisamente con el comandante aquí del distrito de Soacha a solicitarle que se fotografiara con él para su campaña. Lo que no sabía este personaje es que la policía y los militares son apolíticos. Apolíticos. Eso sí es verdad. Están muy equivocados. Bueno, en un hilato y eso es honores causa lo que nos dijo ahorita Martica, es verdad, no se gana plata, no pueden ocupar ese puestos públicos, ningún cargo público lo pueden ocupar porque quedan inmediatamente inhabilitados de todas estas partes. De pronto, ¿qué ha ocurrido aquí en Soacha? Falta reconocimiento, falta apoyo a los ediles, les han ofrecido que les iban a tener salud, que les iban a tener una caja de compensación. ¿Qué ha pasado con todo esto, Marta? Bueno, la administración municipal, en la medida que la ley los obligó a que no solamente al municipio de Soacha, sino a los demás municipios donde muchos de los ediles no ganan plata, porque hoy hay que reconocer que Bogotá, que Cartagena, que Barranquilla, ellos sí tienen ahorita sus ingresos, y ya próximamente el departamento de Riohacha. En los demás municipios la ley obligaba a las administraciones a que a las juntas administradoras locales las vincularan al tema de salud. Hoy en el municipio nosotros contamos con la parte de salud, también contamos con un seguro de vida, y literalmente eso es lo que tenemos. Hoy desafortunadamente yo pienso que de pronto precisamente por el desconocimiento de sus derechos, de lo que nosotros como ediles teníamos, y sé que dentro del plan de desarrollo quedaron algunos pilares que de pronto no se ejecutaron para las juntas administradoras locales, se perdieron muchas cosas, nos bajaron el presupuesto. Hoy tenemos 110 millones de pesos de presupuesto para las juntas administradoras locales, donde con eso nos hacen capacitaciones, los mal llamados paseos. Y hay que ser conscientes y hay que ser sinceros en algo, y es que unos van al son y otros al sorbetón esas capacitaciones definitivamente. Martica, le deseamos mucha suerte, muchos éxitos y que vuelva a repetir nuevamente su dilecto para que siga trabajando por su comuna número 6. Aspiramos a ser de nuevo reelegidos, hay algunas cosas que quedaron pendientes dentro de la comuna. Uno no puede dejar que otro venga a terminar lo que uno comenzó, porque o muchas veces no lo hacen o lo hacen mal. Entonces hoy aspiramos a nuevamente a ser reelegidos dentro de la comuna 6, y hoy es por eso que estamos invitando a los amigos que están en la 6 y que están escuchando a que apoyen un proceso que ya veníamos haciendo y que definitivamente queremos seguir trabajando por el municipio de Soacha y en especial por nuestra comuna 6. Marta, muy amable. A ti, Guillermito, por haberme invitado.